cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, son las 6 de la tarde, hoy domingo 10 de febrero. Momento que saludamos a todas y todos las y los oyentes del programa Con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 FM. Hoy vamos con el programa 229. Deciros que hoy ha hecho un día de sol excelente, ahora se ha nublado y el frío de estos días pasados parece haber quedado atrás. Vamos con los contenidos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Comenzaremos el programa con una tertulia sobre la radio. El próximo miércoles día 13 es el Día Internacional de la Radio. A continuación, una interesante entrevista a Zacarías Fiebet, 22 años, pastor de alta montaña, un oficio que poco a poco se está perdiendo. Nos cuenta su manera de vivir, lo que siente, sufre y disfruta. José Fuereño hace una entrevista a José, compañero de Radio Topo, que participa en el programa Lucha Libre. Por último, José Luis el Turolense nos va a recitar un par de poesías que hizo en su juventud, allá por 1973. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Esperemos pasen una hora entretenida y les guste. ¡Comenzamos! Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila de Radio Topo, soy Patricia Borraz, trabajadora social de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones de Cruz Roja Zaragoza. Durante años estuve saliendo noche tras noche con la Unidad de Emergencia Social, servicio de atención a personas sin techo, de acercamiento, de acompañamiento, de café calor a la intemperie. En este mes de la amistad, el mes de febrero, quiero mandaros un gran abrazo de esos que sientan muy bien, en nombre mío y de todo el equipo humano de Cruz Roja. Un saludo. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. está escuchando usted la radio, otro lo dice en el radio. Estamos próximos a que conmemorar un día más, un 13 de febrero más, sobre la radio. En este caso, Radio Escucha está escuchando Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas de este país. No está de más recordarles que fue un español, allá por los principios de los 40, por esa época, que propuso a nivel internacional, con la dificultad que eso ocasionaba, porque no había los medios para enlazarse tan fácilmente como hoy, que hubiera un día de la radio. Sin embargo, la idea se tomó en cuenta. Él proponía que fuera la conmemoración del programa de radio más famoso que se recuerda, que fue la Guerra de los Mundos. Pero ya serán nuestros compañeros que van a ir abordando datos relacionados con la radio, sobre todo las experiencias que tuvieron, porque aquí de distintas edades, de distintos países, de distintas ciudades, esa cuestión que consideró, como escuchamos ahorita a los Bagles, cuando el video mató a las estrellas de la radio. Yo creo que no. Ya la televisión, como la conocemos, está desapareciendo, sin embargo la radio sigue y se está multiplicando. ¿Por qué? Porque es un bonito enlace entre la sensibilidad de usted y la emisión de cada programa. Bienvenido, bienvenido a Radio Topo. Después de esta introducción tan emotiva de que nos ha hecho el Fuereño, de lo que supone la radio y todo ese tema, yo creo que podríamos comenzar la tertulia, los que estamos aquí, sobre lo que ha supuesto la radio y lo que está suponiendo la radio para cada uno de nosotros. Yo la verdad es que tengo que confesar que no escucho mucho la radio de modo convencional, ¿no? A través de la emisora, estando al tanto de los programas. Yo este programa lo escucho a través de otras plataformas como iVoox, o escucho programas de radio también pues a través de YouTube, que son otras plataformas que lo que hacen es amplificar un poco la radio y darlo más un contexto más actual, ¿no? Yo creo que para mí la radio, el poder participar en este programa, para mí me ha supuesto mucho de poder tomar conciencia de una problemática y de todo lo, de conocer a gente también, y una manera de poder también expresar pues mis ideas, ¿no? Quisiera hacer una pequeña reseña acerca de lo que es la historia de la radio. Es difícil atribuir la invención de la radio a única persona. Se reconoce la paternidad en clave local. Alexandre Stepanovich Popov hizo su primera demostración en la ciudad de San Petersburgo. Luego siguió Nikola Tesla, que fue en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Y por último, Guillermo Marconi en el Reino Unido, o también se dice que fue el comandante español Julio Cervera en el mismo España. En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son base de la radio. En 1987, el físico alemán Heinrich Hertz, no sé si lo recordarán de las famosas ondas hertzianas, confirmó las teorías de Maxwell, descubriendo la forma de producir y detectar las ondas electromagnéticas. Y en 1894, Nikola Tesla hizo la primera demostración en público, la transmisión de radio. Bueno, aportar sobre todo en cuanto a la radio. Primero, en cuanto al formato, la radio es un medio muy instantáneo, en cuanto a que es la primera o el medio más rápido para llegar a tener las noticias y a informarse, ¿no? Porque es un medio muy, muy fácil de estar informado, aunque ahora sí habla también de redes sociales, que la gente pues comunica las noticias a través de ellas, pero bueno, la radio siempre está hecha por profesionales y es un medio bastante fiable. Bueno, eso hablando, se podría hablar también de los contenidos, pero eso ya sería otro tema, y de las influencias a lo mejor de cada medio de radio, que las influencias políticas, etcétera, que pueda tener. Pero en cuanto al oyente y tal, y el uso que le dé a la radio, pues decir que eso, que es un medio accesible para la gente, que puede usarla a la vez que está trabajando y haciendo cualquier cosa, porque no necesita una atención especial como pueda ser el ordenador o la televisión. Luego, claro, comentar también en cuanto a los contenidos y a los distintos medios de comunicación que puedan estar influenciados, como he dicho, por tendencias políticas, pues claro, por eso ahí está, por ejemplo, Radio Topo, que son medios alternativos de radio, mucho más independientes, totalmente independientes, y que aportan una información que no depende de nadie, y entonces ahí saber también el tipo de medios que tenemos que escuchar y emisoras concretas que tenemos que escuchar. Bien, prosiguiendo con la historia, en 1895 el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico a través de 3.360 kilómetros de océano. Pero como hizo con patentes de Telsa, se le atribuye el trabajo a este último. El español Julio Cervera, que trabajó 3 meses en 1998 en el laboratorio privado de Marconi, es según las investigaciones realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra. El inventor de la radio, Marconi, inventó antes que Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio hasta 1913. Buona tarde, mi chiamo Arturo. La radio, da quando è nata a oggi, è cambiata molto. Antes faceva sognare, ampliare le conoscenze. Era una cita obbligatoria. Oggi invece se busca la notizia. Un perro che morde un hombre non è notizia, ma un hombre che morde un perro è notizia. Il significato di radio si sta perdendo e si sta camuffando in radio, in WhatsApp, Facebook. Molta gente si addormentava con la musica della radio. Era un calmante, un tranquillizzante, che oggi non si usa. Si sta perdendo il senso di radio e di notizie che erano immediate. Oggi camuffate con tante altre notizie false, che non si sa di dove arrivano e da dove vengono. La radio ha perduto mucho. Está perdiendo ogni día más. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis, el turolense. Yo no quiero tampoco llevarte la contra, Arturo, pero pienso que la radio sigue viva, que cada uno va tomando su lugar. Pasa como la música clásica. Antes solo teníamos la música clásica en los siglos XVI, XVII, XVIII y todo el mundo pues tenía solo los ricos que tenían esos grandes conciertos. Pero hoy día hay música clásica y hay otras muchas músicas modernas y hay canción popular. Y hay pues también pues otras formas de expresarse. Pero yo creo que la radio sigue siendo muy importante. Yo me he criado con la radio desde niño. Yo es que, claro, tengo ya 74 años. Y para mí, pues la televisión no llegó hasta que yo era adolescente. Y de hecho, en mi casa, hasta que yo era joven, mi padre no quiso tener la televisión en casa. Como mucho algún programa lo veía en casa los vecinos. Entonces yo siempre estuve oyendo las emisiones de radio al mediodía y por la noche. Y he seguido todavía ahora. Cada mañana yo oigo las noticias por la radio. Y yo a veces me pongo música por la radio. Y hay quienes les gusta acostarse, yo no, pero les gusta acostarse con la radio. Entonces yo creo que van repartiéndose y hay para todos los gustos. Yo creo que el sabor es el que tiene la radio, que aunque no ves nada, pero oyes perfectamente. Y oyes un programa que te gusta. Recuerdo cuando yo era niño, pues que se oían programas de novelas que duraban días y días y días, como Ama Rosa o Simplemente María, que aquí leí una vez una poesía. Oíamos a Luis Mariano y Gloria Lasso. En fin, siempre existían canciones, nos ponían a veces jotas, que lo único que no nos gustaba entonces a los críos, pero en fin, tenía su emoción y creo que la sigue teniendo. Hoy hay una inmediatez tremenda, el poder escuchar en la radio cada momento, cada cuarto de hora, por ejemplo, Radio Nacional nos da las noticias y luego pues vendrán los periódicos, vendrán comentarios, pero la radio tiene ese sabor, por lo menos informativo, entretenimiento y siempre también la música. Es una buena manera poder escuchar con la música que a uno más le guste. Entonces yo creo que sigue siendo válida y habrá sitio para todos. Lo mismo que hay muchas clases de ideologías y de religiones y hay muchas clases de formas de pensar y de forma de alimentarse. Comemos comida china, pero sigue gustándonos la tortilla de patata. Entonces la radio yo creo que permanecerá y tendrá un sabor distinto del que puede ser la televisión o el internet o el WhatsApp. Cada uno que se reparta como quiera, ¿nos parece? Sí, bueno, auditorio. Queremos recordarle que la radio es una buena compañía. Inclusive en esa soledad puedes dormir con la radio. Les comentábamos que por mi edad, a punto de cumplir los 70 años, me viene al recuerdo transitar por las calles, escuchar a todo sonido, a todo volumen. Ahora sí que rompiendo todos los decibeles que tanto se cuiden el día de hoy, las distintas estaciones, las distintas sintonías. Ahora ya no lo escuchamos. Hay de aquel que se ponga con la radio a todo volumen, porque lo más probable es que medio vecindario lo denuncie o se le vaya encima. Pero era una forma, en mi caso, de conocer un poquito la personalidad de quien vivía ahí. Mirabas a aquella persona tan seria que salía y sin embargo en la radio se alocaba, escuchando la música más ruidosa, el rock como era aquel momento, quizás el twist. Ahora, en esa parte sí se ha perdido un poquito la radio, pero está más interior. Hay que recordarles, insisto, la radio es la amiga, inclusive se puede dormir con ella. Bueno, por mi parte, la experiencia que siento de la radio cuando era niño, ¿no? Finales ya de la década de los 50, escuchaba Radio Central, que decía el eslogan: es un receptor en todas partes, Radio Central, la moderna y la más popular. Eran los eslogans que siempre repetían, habían diferentes diales, Radio La Crónica, diferentes X radios. Entonces estaban los programas, como acaba de decir el señor José Luis, ¿no? Las radionovelas que escuchaba, la propaganda que hasta ahora recuerdo, Reche Victoria Regia. Una radionovela que escuchaba, aparte de San Martín, Cuando el Diablo Llora, ¿no? Y en fin, X motivos, de las propagandas, como era la de Pelo San, etcétera. Muchas recuerdos, anécdotas, sobre todo más los boleros, que siempre recordaba en las a partir de las 10 de la mañana y a las 10 y media de la noche, ¿no? Los discos de Los Panchos, Los Tres Caballeros, muchos boleros que hasta ahora los recuerdo y me trae nostalgia. Y como dice, la radio es una gran compañía. Yo hasta ahora siempre me pongo a escuchar la radio, eso a partir de las 10 de la noche, los boleros tristes que me traen nostalgia, me traen recuerdos, experiencias que yo tuve a través de mi vida, cuestiones emocionales, ¿no? Circunstancias que se llenaron mi vida, momentos que me encontraba en situaciones, pero la radio era una compañía, cada canto, cada música, cada bolero. Y a veces, hasta tengo una anécdota también, que mi pequeña hija, en una, dos, tres oportunidades me llegaba a interrumpir. Y pobrecita, la sacaba un poquito a la fuerza, le decía: hijita, quiero estar con la luz apagada en el cuarto, en un rincón, quiero escuchar los boleros, quiero ponerme a llorar, pero por favor, anda, vete afuera. Entonces, eso eran los problemas que siempre a veces surgía, a veces con la familia, porque a veces me gustaba estar solo en la sala o en el cuarto, que era grande mi habitación, con las luces apagadas. Escuchar los boleros que me traían recuerdos tristes de mi niñez. Me gustaba ponerme en la soledad y escuchar a llorar. Por eso digo, la radio, como dice mi amigo el foreño, es una gran compañía. Sea tristeza, sea alegría, sea de nostalgia, de añoranza, pero es una gran compañía. Adelante. Bueno, yo por mi profesión ha sido durante muchos años mi compañía. Ha sido durante 31 años mi compañía en una cabina solitaria porque era camionero. Discrepo un poco de mi amigo y compañero Arturo de que la radio se escucha menos. Hoy se escucha más radio que nunca, lo que pasa es que no se escucha al modo tradicional de antes. Se escucha a través de plataformas podcast, el programa que te gusta, a la hora que te gusta y cuando tú quieres. Eso yo también, cuando iba con el camión, antiguamente las emisoras no sintonizabas ninguna emisora, y luego a través de salir todas estas plataformas yo grababa y escuchaba los programas cuando me apetecía y no tenía el problema de sintonizar la emisora. Lo que digo es que se escucha muchísimo más que antes, porque se escucha a través de streaming, no el modo tradicional de antes, pero sí a través de streaming, a través de las plataformas que se cuelgan los programas y a través de muchas cuentas, pues como Twitter, Facebook, que se cuelgan los programas, pero que sí, que se escucha muchísimo más que antes la radio, yo creo que sí. Sí, yo aportar que cuanto a la radio actual, no solo viendo cómo los contenidos, me refiero, no teniendo solo una visión de la radio, sino de la sociedad en general, a lo mejor lo que ocurre es que ha disminuido un poco la confianza en los medios de la gente en general por cosas de que se hablan o cosas que no se hablan y que se tendrían que hablar. Y entonces, a lo mejor, no lo sé si es el sesgo de la edad que podamos tener o también, yo creo, las circunstancias actuales en la que, bueno, sería otro tema hablar de, a lo mejor, de manipulación, no en sentido así muy, muy, muy exagerado, pero simplemente, pues, aunque pensemos a lo mejor que, por ejemplo, que no hay censura, es una censura a lo mejor más tácita la que hay ahora y que no se hable de temas a lo mejor que realmente interesan a la gente, y entonces, pues, se utiliza la gente, yo creo que estamos ya bastante, nos hemos dado cuenta de que se habla de temas a lo mejor que no puedan interesar o que no sean los principales que interesan a la gente y no sé, que no se aborden temas que realmente importan y luego pues el tema de que no se hablen de temas que realmente interesan y aparte yo creo que antes había una sensación mayor de que hablando según qué temas se podrían se iba más allá y se podrían arreglar asuntos que salían a la luz y que se llegaba hasta el final y ahora a lo mejor no lo sé, se dejan un poco más en el aire y parece que se hablan y luego no se llega hasta el final, no sé, la impresión a lo mejor que tengo un poco de... Io non commento che la radio si sta perdendo, ma perché nella mia generazione io mi addormento con la radio e con la musica, ma i giovani di oggi, no, i giovani mirano la tele, mirano WhatsApp, Facebook, Messenger e si è perdito un po' nei giovani la radio. E per questo dico che si sta perdendo un po' la radio nei giovani. Però io non parlo per il futuro, nel futuro è sempre una moda girevole che cambia, però nei giovani la radio è quasi perdita. Ah, pues yo quería comentar, de nuevo aquí José Luis el Turulense después de mi amigo siciliano Arturo, pues quiero comentar que la radio, en fin, lo he encontrado por aquí también en internet, y comentan que el medio es el medio en que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan su máxima expresión. Piensen que en las radios donde se tienen muy buenas entrevistas, donde hay debates, donde hay tertulias como estas que estamos teniendo, hay reportajes, se hacen críticas, comentarios artísticos, teatrales, de cine, o sea, hay editoriales y hay también pues cuñas publicitarias, por supuesto, pero yo creo que informa, entretiene y da con la voz, da ese dramatismo, esa comunicación, luego la música nos da el sentimiento y a veces también los silencios, que claro, en la radio es muy difícil mantener un silencio, parece como que se te ha cortado el programa, pero también puede ser bueno y según qué tono se hace, pues tiene un valor distinto la radiación. Entonces yo creo que sigue siendo muy válida la radio, todos podemos disfrutarla y de diversas maneras, incluso con el móvil podemos también seguir escuchando la radio como hago yo cuando voy en el autobús, como ha dicho el amigo Pepe, pues cuando era camionero o cuando uno va en el coche, puede ponerse un CD, pero siempre es mucho mejor pasar con muchos diales, muchos canales de radio donde podemos escuchar buena música, noticias más o menos interesantes, comentarios, tertulias, en fin, que cada uno escoja lo que más le guste. Que viva la radio, que siempre seguirá siendo muy útil para todos. Bueno, yo vuelvo a insistir un poco y cojo la idea de que nos ha dicho nuestro amigo Pepe, nuestro técnico, sobre que la radio yo creo que se escucha mucho más que antes, sí, pero no del modo tradicional, no a través de las ondas, como lo que se decía antes, que era la emisora de el transistor con ese medio o con otros medios ya yo creo que los programas de radio ahora no se escuchan directamente, sino se escuchan muchas veces en diferido y nunca sabes a quién puede llegar, porque con estos medios, sobre todo internet, pues un programa de radio que igual es como nuestra emisora, que es un programa que no es muy grande, pues se puede escuchar en Latinoamérica, en todo el mundo, o sea que esto... yo creo que es una cosa también a tener en cuenta. Es como un mensaje que se pone en la botella y que se echa al mar y que no sabe a quién puede llegar, ¿no? Bueno, le estamos recordando que no está usted escuchando Radio Cachora, la KMP, una estación que escuchaba yo allá en la frontera con California. Sin embargo, si a usted le gusta la radio y usted cree que puede exponer un contenido, ecología, naturaleza, ciencia, radio, música, melomanía, acuda a cualquiera de las 150 radios autogestionadas y presente su solicitud para incorporarse, ya sea un programa o realizar con el grupo de amigos su propio programa. Le invita a Radio Topo y acuerde, acuda a nuestra página. También queremos comentarle que teníamos las radionovelas famosas en mi país, en donde la ciudad de Monterrey, cosa curiosa, tanto en mi país México como en España, la primera estación se estableció en las ciudades industriales, en este caso en Barcelona y en Monterrey. Fueron las primeras estaciones comerciales que se emitieron. Y recuerdo, como ya lo señalaba José Luis, aquellas radionovelas, Calimán, El Ojo de Vidrio, Chucho el Roto, que la gente estaba pegada a ella. Y aquellos pocos o muchos que no tenían la radio, pues pegado el oído a la casa del vecino, o también es ir a echarse el cafecito con la amiguita para escuchar lo que era la novela. Les insistimos, la radio la tiene las 24 horas del día en cualquier idioma. Añadiendo lo que antes Víctor decía, de que la radio, a ver, no son libres cuando están subvencionadas y tienen publicidad. Entonces no tienen la libertad que podemos tener aquí en Radio Topo, que es una radio libre y autogestionada, y aquí sí que tenemos la libertad y la imparcialidad de poder hablar y decir lo que queramos. Una radio que está subvencionada, vive de la publicidad, no tiene la libertad de decir siempre lo que a lo mejor los periodistas deberían decir. O sea, esa es mi opinión también como Víctor. Quisiera recordar algo. Cuando era pequeño, uno de los eslogans de una radio privada que recién empezó, que llegó por los años 24, OAX, AM, una sola voz para todo el país. Y otra emisora que ya dejé de escucharla ya hace más de 15 años por circunstancia, era el programa de Radio Cora, que antes también se llamaba Radio Periódico, de cuando era Radio Victoria, y dirigido por un conductor que siempre lo escuché mucho tiempo, Juan Ramírez Lazo, desde las 3 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana. Era, nos preocupa la inquieta sesión de Radio Periódico del Mundo, y justo mi hija estaba pequeña y me decía, papá, ese hombre de todo se preocupa y nunca hace nada. Era así, y las repeticiones se daban a las 10 de la noche y después se escuchaba de la hora del tango y terminaba con la hora de los boleros. Queremos comentarle que la voz de la radio se ha ido transformando. Aquellas voces de locutores con una voz impresionante, grandes declamadores. Ahora no, ahora los nuevos manejadores, los nuevos conductores de la radio son más bien voces comunes, claras, pero también eso creo que ha evolucionado la radio. Estamos ya despidiendo, vamos a recordarles que tienen la mejor amiga y es gratis. Muchas gracias pues a todos amigos que hemos colaborado aquí hoy en esta tertulia. Sigo echando de menos que casualmente no tenemos ninguna mujer entre nosotros, así que han oído muchas voces masculinas con nuestras voces y con nuestras emociones, y simplemente desearles que este 13 de febrero sea un día de la radio, que volvamos a hacernos amigos de la radio, que la utilicemos, aunque otros ratos veamos televisión, otras muchas cosas, pero que la radio siempre nos seguirá acompañando, nuestra gran amiga, de día, de noche, en la soledad y en la compañía. Que tengan un buen día, una buena celebración y que sigamos siempre fieles en las ondas de la radio. Hasta pronto. Hola, soy Eduardo Burgaz, coordinador de Casa Abierta en el albergue municipal, trabajador social de la obra social de la parroquia del Carmen. Y quiero en este mes de la amistad saludar a todas las personas que nos escuchan y a las que quiero transmitir un fuerte abrazo y a las que vamos a seguir viendo, tanto yo como nuestro equipo, allí donde se encuentren. Un abrazo para todos los mochileros. Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano. Cautas para mentes gatos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino falo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos los del programa Con la Casa en la Mochila, que nos reunimos cada jueves en el Centro Cultural de Joaquín Roncal, y mira por dónde hemos coincidido aquí con un fotógrafo muy especial. Es un pastor, y su apellido francés, Zacarías Fiebet, que expone aquí una exposición sobre las ovejas, sobre el Pirineo, sobre esos lugares tan recónditos y tan bonitos, y el título es Tras los ojos del pastor. No hemos querido perder la oportunidad de poderle preguntar sobre su vida, sobre su afición, sobre su ilusión de vivir en los campos, con las ovejas, trasfumando, al aire libre muchas veces, y coincidió también pues con los sin techo. Vamos a ver si nos cuentas un poco tu experiencia personal, que es lo que nos dirías de entrada, y luego te harán mis compañeros otras preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero quisiera agradecer a la Fundación CAI y al Centro Joaquín Roncal por dejarme exponer en su centro. Estoy aprovechando esta exposición para darle un poco de bombo a la ganadería extensiva, que se está acabando, ya que la ganadería intensiva está cogiendo mucha fuerza, y yo creo que es el envenenamiento del medio y de la carne. Bueno, la ganadería extensiva es algo que está ahí desde hace años y años atrás. Ahora está pegando un bajón muy fuerte por diversas cuestiones, las subvenciones, tema de osos y lobos, tema de muchas dudas de por medio, y que la gente pues que no consigue tirar para adelante con lo que hay, mucha falta de pastores. Entonces quisiera un poco divulgar mi oficio para ver si conseguimos que haya más pastores y que se consigue limpiar el monte y recuperar el monte que había antes en España. Bueno, yo me llamo Gonzalo y soy también colaborador, trabajador social de aquí del Ayuntamiento. Y a mí lo que me ha llamado la atención es un poco el tema de que una actividad agraria con la fotografía. ¿Cómo surge esa fusión, más o menos? ¿Por qué? ¿Y cómo fue tu historia con el tema del pastoreo? Porque siempre te has dedicado al pastoreo. Pues en mi casa no tenemos ganado. Bueno, recientemente tengo un hermano que se ha incorporado, pero esto es un oficio que me viene de mis padres. Tanto mi padre como mi madre han sido toda la vida pastores y esquiladores de ovejas. Vinieron de Francia, son dos franceses, y han ejercido esto y toda la vida, y es pues como un trabajo de temporada. Entonces no miramos por la producción de los animales, sino por el bienestar de ellos. Y ese es un trabajo pues muy motivador, ya que los viejos de 80 años te dicen que día a día siguen aprendiendo porque son animales. Así que el contacto con el animal, aunque el pastor esté solo todo el día, es muy vivo. Entonces yo no me siento solo cuando estoy en las montañas. Recientemente he hecho un trabajo, una pequeña temporada de maquinista. Me sentía más solo dentro de la máquina que cuando estoy en el monte 3 meses solo, ¿no? Entonces, la relación con los animales, la naturaleza, para mí es crucial. Y creo que todo el mundo en algún momento de su vida tendría que tener un contacto directo con la naturaleza, sobre todo cuando se es niño, ya que es de donde provenimos, de la naturaleza. ¿Cómo podemos tener una desconexión con este medio? Entonces provengo por mis padres, pasábamos los veranos arriba en la montaña, ya que abajo pues no podíamos quedarnos, y de ahí la pasión del pastoreo y de la fotografía. Bueno, hice un curso de fotografía de 6 meses, y bueno, como tengo 3 meses en la montaña, pues he ido probando. Me he comprado una cámara con los ahorros que tenía y he ido probando, y en 3 meses pues han salido muchas fotos, y alguna de ellas pues bastante chulas a mi pesar. Bueno, he decidido exponer, ya que en el curso me enseñaron a exponer y está gustando. El trabajo de pastore ya lo entendemos todo, ma come fotógrafo, el tu objetivo, ¿qué busca? Como fotógrafo, ¿qué busco? No busco. Eso es lo mejor de todo. Yo me voy a las ovejas, a la montaña con las ovejas todo el día, y llevo la cámara conmigo, pero no la llevo desenfundada. Simplemente yo pues estoy ejerciendo mi trabajo, y como sé que hay momentos realmente únicos, simplemente los aprovecho. Cuando veo unos colores, plano, un contacto de un perro con un cordero, cómo se miran, cómo se lame el perro al cordero, creo que son cosas únicas, como animales de 2 especies pueden tener esa relación, pues intento aprovecharlo. Simplemente yo estoy ahí. No, el mérito de mis fotografías no creo que sea mío, es de la naturaleza. Capto lo que ya existe, yo después no trato. ¿Y qué te esperas del futuro? ¿Qué espero del futuro? Vida y salud. Y poco más, la verdad. Hoy no estamos escuchando otra forma de traer la casa en la mochila. Hay muchas formas ahora. También hay nuevas formas de la gente que está pasando mucho tiempo en la calle, como son los repartidores de alimentos, de globo. Los vemos en algunos jardines ahí escondidos, descansando. Pero ahora tenemos a un actor de la vida. Tenemos a un artista. Estamos comentando de que la experiencia del joven que hoy hace su presentación fotográfica del mundo que ve, del que vive, en el que le constata, pero no es un pastor al uso. Ya sus padres vienen de esa experiencia, de origen de Francia. Muchos a veces se nos olvidamos la relación que tenía Aragón con Aquitania, con todas esas zonas colindantes. Pero la pregunta concisa es, se habla de muchos incendios forestales tremendos que han causado graves problemas personales y económicos y materiales por falta del pastoreo normal que se da, porque ahora inclusive está prohibido. ¿Tú qué opinas de eso? La ganadería extensiva siempre ha estado ahí hasta hace pocos años, y es un bien social, la ganadería extensiva, y la administración, los ayuntamientos tenían que apoyar a ganaderos, a pastores, administración pues a base de subvenciones a nivel de ganaderos, y a los ayuntamientos pues poniendo más cabañas para mejores condiciones los pastores, para que los jóvenes, cuando les dicen que se vayan a una cabaña al monte, no les dé tanto reparo el pues poder al menos tener luz, poder tener una nevera con alimentos frescos. Eso ayudaría mucho pues a que se siguiera la ganadería extensiva, el pastoreo y la limpieza, conservación y el mantenimiento del monte, que es lo que siempre se ha hecho. Y lo de que de aquí a unos años ha desaparecido, ha habido una descendencia de la ganadería extensiva brutal, y es todo consecuencias negativas la pérdida de la ganadería extensiva, tanto de calidad de carne como de conservación del medio. Entonces yo lo que aprovecho a comentar con la exposición es animar a jóvenes o no tan jóvenes a que hay escuelas de pastores, están empezando en España. Mis padres salieron de escuela de pastores, vienen de familia burguesa, no, en ese caso no tenían contacto con este medio, así que hicieron escuela de pastores, se enamoraron de esto y se han quedado toda la vida con ello. La gente que quiere salir un poco de esta sociedad en la que nos venden, en la que vivimos, pueden escaparse de esta manera también, pero es crucial que les guste caminar, los animales y la naturaleza. Hay escuelas de pastores en Extremadura, Cataluña, Asturias y País Vasco, que yo sepa, por internet se pueden encontrar fácilmente si alguno estuviera interesado en ello. Bueno, pues estamos despidiendo este programa, invitando a que vengan a su exposición aquí en el Centro Joaquín Roncal, a trasito de la Plaza de San Bruno. Pero yo no quiero irme sin hacerte otra pregunta. En los bosques, los montes se están llamando mucho por la llegada, supuestamente, de daños que están haciendo los animales que siempre han vivido ahí y que se están recuperando. ¿Qué opinión tienes de esto? Sobre todo el lobo es el último que se está criticando. ¿Quiénes somos los invasores? ¿Ellos o nosotros? ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes son los invasores? Yo creo que ninguno de los dos. Los dos están desde hace muchísimos años. Entonces, yo he tenido ataques de lobos y de osos. Sobre todo de osos. Creo que yo soy amante de los animales. Creo que no es un animal que se tenga que extinguir. Pero ahora mismo el que está a peligro de extinción es la ganadería extensiva. Entonces yo creo que ahora es el momento de cuidar a los ganaderos y a los pastores, que en Rumanía, en Castilla y León, en muchos otros sitios hay lobos y osos, y realmente quien conserva el medio o quien quien lo está haciendo con más fuerza es la ganadería año tras año. Simplemente lo que opino, no es nada personal. Pues como he dicho, yo adoro a estos animales visualmente. Adoro visualmente a un humano, pero después la destrucción que causa en la naturaleza me repudio. Entonces cuando veo un lobo, la figura de un lobo, de un oso, me parece precioso, pero cuando veo por la mañana, llego y tengo 10 ovejas muertas, a mí me revuelve las tripas, ya que son los animales que estoy cuidando 24 horas al día. Muchísimas gracias, Zacarías. Ha sido muy interesante. Nos ha emocionado verle ese amor que tienes tú por los animales y por la naturaleza. Y yo pues invito en tu nombre, a ti que tienes 22 años y que eres un buen pastor y un buen fotógrafo, a que la gente disfrute aquí en el centro Joaquín Roncal hasta el día 2 de marzo. Y que si alguien no pudiera venir, que por lo menos sepa que también puede consultar en la web con las tres W, traslosojosdelpastor.com. Espero que muchos te vean, que disfruten y que tú sigas adelante con tu amor a la naturaleza, que nos lo contagias, disfrutando de los animales y disfrutando también de ese arte tan especial de fotografiar instantes supremos de amor entre los animales y los seres humanos. Muchas gracias, Zacarías. Encantadísimo de verte. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte. Repartido este mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo, y si la cosa se tuerce, o nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana, con este solano. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana, con este solano. Tiempo, tiempo, lo que nos falta es el tiempo. Yo te lo cuento con argumento. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Tiempo, lo que nos falta es el tiempo. Yo te lo cuento sin juramentos. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Club Demon y el Tumbó. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. El Santo, el Cavernario. Estimado auditorio de Con la Casa en la Mochila, nos encontramos en la calle del Perú, en la Ciudad de México, donde está la arena de lucha libre más grande del país, la Arena México. Claro, claro, en la imaginación. Estamos con José, uno de los integrantes de uno de los programas que tiene Radio Topo, Lucha Libre. Y es intención de este programa, poco a poco, ir entrevistando a las distintas programas que se tienen, los distintos colectivos, para los que escuchan. Y el día de hoy tenemos a esta persona que para mi gusto es uno de los mejores programas, porque ahora gracias a la tecnología y a la buena intención de hacer bien las cosas, pues se comunica a medio mundo. Pero él será el que nos diga. ¿Cuál es tu nombre? Pues hola, buenas tardes compañero, pues yo me llamo José y formo parte de este de un colectivo que se llama Así, y a través de colectivo pues tenemos el programa que se llama Lucha Libre, y así participamos en Radio Topo. ¿Y ese colectivo realiza este programa? ¿Y en qué consiste el programa? Bueno, pues el programa Lucha Libre, que es el nombre, como muy bien has presentado, tiene que ver con la lucha libre mexicana, ¿no? Es un programa sobre, bueno, análisis y opinión local e internacional, y siempre, casi siempre, ligado a la lucha. A las luchas, pues, locales, o a las luchas internacionales, o a las luchas de otros lugares. Y bueno, es nuestro programa, se emite semanalmente de 8 a 9, y luego, pues, en internet se puede encontrar. Pues, yo que sé, hemos tenido programas desde entrevistar a colectivos de trabajadores en lucha, sindicatos. El último, como hablábamos antes, fue sobre México, en donde contamos, pues, a la vez con una compañera de Madrid y otro compañero desde México. Y hemos hecho también programas por decirlo de alguna forma, sobre geopolítica, análisis internacionales. Bueno, pues ese es nuestro programa. Yo creo, auditorio, no es novedad que está usted escuchando una de las aproximadamente 150 radios libres, o como se dice en Radio Topo, una radio autogestionada. ¿Cómo nació la idea ya de iniciar este programa y cuánto tiempo tiene? Nuestro colectivo siempre ha sido muy importante, la parte de la formación y la comunicación, tanto interna como externa. En nuestro colectivo siempre, pues, hemos tenido mucho interés en aprender de otra gente y en poder también comunicar, ¿no? Y es que las radios libres son un instrumento fundamental para eso. Tradicionalmente siempre a la izquierda radical se le ha criticado por no tener propuestas y no proponer realidades, y bueno, una radio libre es un ejemplo de propuesta, de realidad, de comunicación, pues horizontal, sin cortapisas, ¿no?, como decimos en las cuñas. Y claro, pues sería una pena no poder aprovechar estos micrófonos y estas ondas, pues, para dar voz a los que no la tienen, ¿no?, que es otro de los lemas de Radio Topo. Sin lugar a dudas, pues ahora no nomás son las ondas hercianas, también son las ondas virtuales, y todavía lo podemos escuchar en retransmisión. ¿Cuánto tiempo tienes tú en los micrófonos de las radios libres, y este programa tuyo cuánto lleva? Bueno, pues nosotros empezamos, nuestro colectivo, nuestra organización, la fundamos hace, pues, en 2008, o sea que lleva 10 años. Lo que pasa que ya antes participábamos en Radio Topo a través de, pues bueno, algunas personas ya participábamos en otro sindicato y ya participábamos entonces en Radio Topo. Pues no sé, yo llevaré, pues calculo que sí, pues unos 12 años o algo así en Radio Topo. No es nada comparado con lo que llevan otros compañeros que llevan 25 o 30 años. Bueno, estamos en los inicios de 2019. ¿Podríamos hacer un pequeño resumen de tus principales actividades o lo que más te gustó, lo que entrevistaste en el 2018? Es difícil. Bueno, claro, no puedo hablar en mi nombre, sino en el nombre de toda la gente que hemos participado, pero fue muy importante, fue un momento muy importante y muy emotivo cuando entrevistamos a un compatriota tuyo mexicano, a Gilberto también, sobre el mayo del 68, mexicano. Porque, bueno, él estaba allí en la plaza y lo vivió. Fue muy emotivo y muy duro. La verdad es que ponía los pelos de punta. Bueno, para quien no lo sepa, pues hubo una serie de manifestaciones. No, el mayo del 68 mexicano no tiene nada que ver con el mayo del 68 francés. Es otra... El nuestro fue en octubre. Es otra historia. Empezar fue otro mes. Y acabó, pues, con decenas o cientos de muertos tiroteados en una plaza. Y bueno, pues Gilberto estaba allí y nos lo contó como testigo que fue, y la verdad es que te pone los pelos de punta. No sé, siempre entre hablar con gente que ha vivido situaciones tan duras, siempre dices, madre mía, qué fácil lo tenemos todo y qué poco peleamos. Sí, definitivamente la Plaza de las Tres Culturas, donde se realizó esta tragedia, con muchos desaparecidos, pues en el 70 hubo algo parecido. México está entrando en otra etapa. Está entrando, para empezar, otro partido, otra manera de ver las cosas. ¿En qué consiste una radio autogestionada? Bueno, pues la autogestión es un concepto que quiere decir que tú te lo guisas, tú te lo comes, o que todo todo lo que se hace en esta, todo lo que se hace en esta organización, en este colectivo, en esta radio, se hace con nuestra propia fuerza. No recurrimos a subvenciones, no recurrimos a terceros. Todo lo que necesitamos, pues tanto recursos económicos como de ejecución de tareas, lo hacemos nosotros, nosotras, y lo decidimos nosotros y nosotras mediante asamblea. Aquí todo el dinero que entra pues es a través de cuotas o de actos que organizamos, pues como conciertos o venta de camisetas o apoyo de socios. Cuando hay que limpiar, aquí limpia todo el mundo sin excepción. Y cuando hay que reventarse la espalda cargando cervezas o repartiendo o sirviendo cervezas en las barras, en los conciertos, pues lo hacemos todos y todas. Aquí no hay distinción, todos somos iguales y todos y todas somos los dueños y los que decidimos lo que hacemos en esta radio. No dependemos de nadie. Bueno, y con esto cerramos porque está a punto de iniciarse la asamblea que tiene esta organización radial. Me gustaría comentarte, José, porque tú y el virus son los que nos hicieron el honor para mí, para el grupo que pertenecemos. Como ustedes saben, el programa Con la Casa en la Mochila lo hacemos gente que vivimos en la calle, o hemos estado en la calle, o tenemos techo precario. Y ellos fueron uno de los dos que nos recibieron en aquel momento, tres programas que hicimos, el médico y yo. Y la paciencia de estas personas, porque nosotros no teníamos ningún conocimiento cómo hacer un programa de radio. Y seguimos, a lo mejor un poquito lo hemos avanzado. ¿Te gustaría mandar un mensaje para la gente que está en la calle? Pues es que no me siento con fuerzas ni con para mínimo, mandar mínimo que escuches ni, el topo, ni para dar ningún mensaje. No sé, yo, pues mandarles un gran abrazo y que escuchen Radio Topo, pero ¿qué voy a decirle yo a gente que está pues pasándolo tan mal, tan en situaciones tan duras y tan jodidas? Pues mandarles un gran abrazo y decirles que las puertas de Radio Topo están abiertas y nuestras antenas con energía pues para enviar su mensaje y que lo escuche quien quiera. Pues muchas gracias, hasta luego. Con esta música de fondo de Mark Knopfler nos situamos en la poesía. Otras veces ya he leído poemas míos y poemas de algunas mujeres aragonesas. Regreso a recuerdos de mi juventud. En el año 73 yo estaba en el servicio militar en Manises, en Valencia. Me permitieron luego ir a una tienda de ultramarinos, un economato, donde vendíamos bacalao, aceite y muchas otras cosas. Allí fue donde yo fui descubriendo la vida, los amores y los desamores, y sentí también momentos de soledad. Esa soledad de la que en algún momento también hacemos una tertulia aquí entre los compañeros. Esa soledad que viven algunos en la calle, en su casa, incluso en medio de mucha gente. Vamos a ver qué me pasaba a mí en Valencia en una noche de junio del 73, hace muchos años. Es ya medianoche y dos rosas me acompañan. Quisiera ir deshojándolas, pétalo a pétalo, y enviarlo cada uno, envolviendo un trozo de mi corazón. Claveles vivos de simpatía, rosas rojas de pasión y amor, violetas de agradecimiento, sabios pensamientos que abran luz, nardos y jazmines que con sus olores suavizaran la escondida amargura de las tristezas, de las soledades, de todos los dolores de los que amo yo. Ya habría flores en esta primavera si expresar quisiera todo lo que siento hacia ti, hacia ella, hacia mis hermanas y hermanos, que día a día pensáis en mí. Me escribís a veces, me sentís al lado, y vuestros recuerdos son abejas rápidas que me traen dulzura hasta el corazón. Mis labios son dulces, casi empalagan. Es que vuestras mieles van a rebosar, y todo lo que hablo, todo lo que beso, tendrá el sabor impreso de nuestro colmenar. Llegamos al final de agosto del 73. Quizás he encontrado el cariño, la amistad, el amor. Quizás lo sigo buscando. Todas las mañanas me levanto contento de poder vivir. Me ilusiona haberte conocido, saber por fin qué es la vida. Luchar, caminar, sufrir. Todos lloran, todos sufren. Y eso no ha de ser así. ¿Por qué caminar con los ojos cerrados, con la cara pegada al pecho, con pasos indecisos, medio muerto? Yo cogería la antorcha de todas las ilusiones, el fondo de esperanza que todos tienen, e iría prendiéndolo en un incendio cáustico que abrasara las almas todas en fusión de luz y alegría. Yo voy corriendo por el mar al fondo, entre caballos blancos, entre alegrías de corales y algas. Un techo de luz nos protege como esterilla de azul y espuma. Buscamos entre la arena la oscuridad más honda de la eterna noche. Entre mis dedos mil granos, mil conchas deshojadas. Y entre las caracolas rotas, la perla olvidada de todos los mares. ¿Qué hago yo entre los caballos negros por el desierto, con la perla quemando entre mis manos? ¿La escondo en la duna? ¿La oculto en la tienda? ¿La olvido fría entre mis zapatos? La perdida perla que siempre quiso brillar al sol entre mis dos ojos, junto a las lágrimas de alegría y llanto. Tenemos que dejarlo aquí, no sin antes recordarles que lo pueden escuchar en directo a través de streaming en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org. También lo pueden escuchar repetido los martes a las 13 horas y en las diversas plataformas en las cuales lo subimos, a través de iVoox, donde colgamos todos nuestros programas, y a través de Twitter y Facebook. En Twitter la cuenta es @casaenlamochila y Facebook con la Casa en la Mochila. Nada más, desearles una buena semana a todas, buenas tardes y hasta la próxima semana. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.